Banda Oriental Originaria Medios pretende contribuir al reconocimiento de una pertenencia comunitaria con particularidades, sentires y haceres comunes, fortaleciendo identidades, compartiendo informaciones, conocimientos y saberes. En nuestro caso en particular, orientamos nuestro mensaje desde una perspectiva originaria, desde una cultura y cosmovisión que ha sido históricamente negada en nuestro país y diezmada a nivel planetario. Por lo mismo, estos espacios están dedicados con especial atención a la labor de nuestras comunidades y la defensa del territorio, abiertos y dirigidos al público más amplio que guste, sienta, quiera o necesite de este medio. Vamos a continuar situados en Paysandú. En esta oportunidad vamos a conversar con una vecina de Paysandú, madre, abuela, activista, preocupada por cuestiones ambientales, integra hoy el movimiento Paysandú por un Uruguay soberano. ¿Cómo estás, Sandra? Bien, gracias, encantada de estar con ustedes. Sandra, quizás alguna precisión previa, Paysandú por un Uruguay soberano, ¿tiene algo que ver con Movimiento Uruguay Soberano? Para ir despejando dudas o no, vinculaciones. No, no tiene nada que ver. El nombre se le parece, pero no es lo mismo. Es independiente del departamento de Paysandú. ¿Qué fue un poco lo que nuclea a este grupo? ¿Qué es lo nuclea, me dijiste? Sí, inicialmente, digamos. En realidad empezó como un activismo por el tema, en un principio por el tema de la planta de UPM. Ajá. Ahí fue que más o menos se armó el grupo. Bueno, contar. Si bien, sí. No, continúa, perdón. Sí, sí, eso, es ahí que, y en realidad es un colectivo que estamos en pos de una lucha que es contra el extractivismo, ¿no? Bien. Contra el extractivismo y cuidar nuestro territorio. Bien. De la barra extranjera. Sandra, sabes que nosotros venimos siguiendo bastante el tema del hidrógeno verde, compartimos algunas apreciaciones también del movimiento de ustedes. Habíamos comenzado ahora como un proceso de difusión también de la iniciativa Firmá por el Río y sabíamos que ustedes también están promoviendo una iniciativa de recolección de firmas y queríamos como compensar un poco ahí porque no habíamos podido como comentar tanto de por dónde pasa esta iniciativa que van ahí en más o menos en rumbeados y o por lo menos impulsados desde este supuesto proyecto que estaría para instalarse, que es HIF Global en Paysandú. Sí, mira, te explico. En realidad ellos, Firmar por el Río, estarían recolectando firmas por el tema de las áreas protegidas del Uruguay, para recuperar los padrones específicamente. Y nosotros, en realidad, estamos por el no a la planta en ninguna parte del departamento de Paysandú. Bien, ¿cómo viene la recolección de firmas? ¿Qué están percibiendo por parte de la ciudadanía? Ahí está como más informados. Sí, hay mucha receptividad de parte de la gente. En realidad, ya vamos, ahí estamos en las 8.500 firmas. El viernes nos reunimos, hicimos un conteo. Y sí, porque en realidad todos los días se sale a juntar firmas. Muy bueno, muy bueno. Está sí, bueno sí. Esto también, digamos, porque demuestra que de alguna forma todo el trabajo que se ha venido haciendo desde el anuncio de esta posibilidad, digamos, de proyecto a la fecha, que no ha pasado tanto tiempo, digamos, se ha podido como ir difundiendo la idea de lo que significa, lo que implica, los riesgos que puede tener y empieza a tomar como cierta también participación el resto de los vecinos y vecinas de Paysandú. Claro, sí, porque en realidad yo lo personal y mis compas también, o sea, cuando se hace, o sea, cuando se interactúa con la persona y cuando se hace se le explica, se le trata de que entiendan qué es realmente todo eso, los peligros. El avasallamiento extranjero, el entreguismo por parte de nuestros gobiernos, o sea, como que en realidad nosotros estamos juntando firmas porque defendemos nuestro territorio, porque defendemos el agua dulce. A ver cuál es la visión que o qué es lo que han podido ustedes como visualizar como de puntos particularmente con relación al proyecto HDF Global. Y en realidad está como que es un entreguismo de algo que ya partiendo de la base que se hizo un memorándum secreto, o sea, a puertas cerradas, ¿no? O sea, es entre el gobierno pasado y entre la empresa. De hecho, es ANCAP que hace la, es algo que hace la, ¿cómo es que se dice? Hace la el llamado a licitación y esta empresa se presenta. No es que ellos vienen, nosotros los llamamos, seguimos llamando para entregar las riquezas, los recursos. Entonces, de ahí estamos partiendo de la base también de que es a espaldas al pueblo, a puertas cerradas. Otro punto que no le vemos es que se está violando el artículo 47 de la Constitución, no se está teniendo en cuenta para nada. El agua, después del plebiscito del 2004, quedó bien clarito, el pueblo eligió que el agua solamente lo puede manejar el Estado, o sea que no puede pasar a manos del extranjero. Y eso se está de poder extranjero, menos de una multinacional. Y eso ya es una violación tácita a la Constitución. Entonces nosotros por eso es que no queremos la planta en ninguna parte del departamento. Bien, una vez que se dé la recolección de firmas, ¿cuáles serían las cifras? 15.000, quizás tú me podés corregir. ¿Cuáles serían los pasos que ustedes piensan seguir posteriormente? Y, no, y en realidad son 15.000 firmas, pero vamos a tratar de juntar algunas más. Si podemos llegar a las 20.000, mejor. Y ahí presentarlas para poder esperar el plebiscito, que estuviéramos favorecidos con el plebiscito. Y ahí, bueno, y ahí empezaría todo. Bien, la idea entonces es plebiscitar que en ninguna parte, vamos a reiterar esta diferencia o esto que ustedes están planteando en esta iniciativa, que en ninguna parte del departamento se puedan instalar particularmente HIF o proyectos vinculados con hidrógeno verde en general, o tiene otra puntualización. No, en realidad todo lo que sea entrega de un territorio, violando la Constitución, violando la ley, porque digo, ya no somos los bobos, digo, o sea, nos siguen tratando como con los espejitos de colores, digo, nosotros sabemos, vienen por el agua dulce. De hecho, el ingeniero Sinola, que es el tiene 40 años de experiencia, ha hecho autos de hidrógeno en Brasil. Él se lo explicó todo el tema a la ministra y les dijo, y no lo escuchan, les dijo que eso mismo se puede hacer con agua salada, se puede hacer en el mar, pero ellos quieren hacerlo acá, cerquita, porque en realidad no es producción de hidrógeno verde en sí misma, es producción de hidrógeno verde para hacer gasolina sintética. Es una refinería de combustible sintético para cubrir la matriz energética de Europa y nosotros ser su basurero, poniendo nuestro recurso, nuestro, o sea, nuestro nutriente esencial, que es el agua, porque nosotros somos agua. Somos conscientes de eso. ¿Se ha podido como avanzar un poco más en niveles de información? Porque sabemos que para la producción de este hidrógeno, que implica partir la molécula del agua, hay una parte del agua que se extraería técnicamente, según su proyecto, del río Uruguay, pero a su vez también hay un agua que se devuelve. ¿En qué estado? ¿Cuál es? ¿Hay algo de información? ¿Se ha podido avanzar? No sé, el vínculo con las autoridades. No, no, no, porque en realidad, mira, el jueves, de hecho, sí, obviamente, al romperse el enlace de la molécula de agua, al romperse el hidrógeno del oxígeno, esa agua no se recupera nunca más. ¿De qué forma la vas a recuperar si vos estás rompiendo el enlace? No es que estés sacando una parte del agua, estás rompiendo el enlace de la molécula. O sea, se están robando el agua en los eucaliptos. Con UPM se nos van, están llevando el agua. Ahora nos van a robar el agua de esta manera, digo, mediante el hidrógeno, que es para hacer metanol. Es un disparate. O sea, de hecho, ya hay una, viste que esta empresa es chilena, ya hay una planta chiquita, está en Chile, y de hecho ya tienen problemas, tremendos problemas ambientales, ya están teniéndolos a los problemas. El agua, no, no, no. Después que rompes la molécula, no hay forma de recuperarla. Bien, ¿qué tipo de problemas se han como detectado en este lugar? En realidad no sé, pero sé que tienen problemas ambientales. Bien. Sé que ya se están, o sea, sé que están, ya se están manifestando. Yo he visto eso, pero no sé bien qué. Lo averiguo, después te digo, si querés. Bien, Sandra, concretamente entonces en esta iniciativa ustedes están juntando firmas, me dijiste que todos los días, ¿hay algún lugar, algún punto concreto en el cual quien todavía no lo haya hecho en el departamento de Paysandú puede hacerlo? Si se vive en otro departamento, igual se tiene la credencial aún en Paysandú, también se puede firmar. ¿Hay algunas opciones o cómo ponerse en contacto con ustedes? Mira, solo puede firmar aquellos ciudadanos que estén registrados en el padrón departamental. O sea, tienen que ser de Paysandú o claramente votar, ser de otro, pero haber gestionado la credencial acá. Eso sí, tiene que ser dentro del departamento para poder firmar. Y nosotros generalmente estamos en la terminal, es como punto de referencia, estamos en la terminal y todos los días, y en la feria los domingos a la mañana, una feria que es esta radio es Paysandú. Sí, pero estamos en el departamento de Canelones. Se emite a través de Ah, Horizonte sí. también. Ese sería la terminal, los puntos de referencia todos los días, y si no, los domingos en la feria a la mañana. Y si no, también algún teléfono de contacto. Perfecto. Sí, se Y, puede dar. y en otros lugares del país están juntando firmas o se puede acceder a las planillas, ya que hay mucha gente sanducera por diferentes partes de Uruguay. No, mira, por ahora no, porque en realidad nosotros nos gestionamos. Hacemos beneficios, o sea, no gestionamos nosotros para poder imprimir, a nosotros nos banca nadie, para poder imprimir las papeletas y bueno, y de esa manera decidimos, imprimimos y salimos a juntar. En realidad no, no, no, en otra parte no, hay en pueblitos sí se han llevado, en pueblitos dentro del departamento, ¿viste? Pero llegado el caso, si alguien quisiera, se tendría que contactar y ver, porque también sería una buena opción. Buenazo, Sandra. Un agradecimiento enorme. Gracias también por la iniciativa. Y bueno, quedamos abiertos a nuevos contactos o actividades que quieran difundir o cuando tengan para comunicar algo en particular sobre el ¿Cómo tema. no? Claro, lo que dejamos en claro es que nosotros estamos defendiendo el agua dulce, porque como lo dice la frase, viste que los pueblos, los gobiernos entregan el agua y los pueblos lo defienden. Y nosotros somos conscientes, digo que el acuífero guaraní es el tercero más, o sea, el tercero en importancia del mundo de agua dulce, o sea, es la reserva de agua dulce vital. O sea, no podés agujerear, dicho por el ingeniero Sinola con 40 años de experiencia, no podés agujerear acuíferos. ¿Me entendés? No podés. Eso se puede hacer con agua salada, pero no. Sirve por un tema de transporte, un tema de viveza y un tema de que están cerca de las papeleras también. O sea, está todo relacionado. Bien. Muchas gracias, Sandra. Estamos en contacto. A las órdenes. Tanto correr persiguiendo lo que ha de llegar. Cuesta creer cuando el miedo no te deja ver. Deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte. Vas a encontrarte, vas a encontrarte.